Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos estén muy felices y muy contentos y descansados ya para este fin de semana. Y bueno, para empezar este día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 22, con cielos despejados, soleados. Para el día de mañana igual se espera la misma temperatura, máxima de 36, mínimas de 22, con cielos despejados, soleados. Para el día domingo se esperan cielos despejados, la temperatura aumenta un poquitito más, 39 grados como máximas, 25 como mínimas. Y para el próximo lunes, inicio de semana, aumenta un gradito más, máximas de 40, mínimas de 27, con cielos despejados. Y para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 26, con cielos despejados, soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues aquí les informo, les adelanto que todavía no se espera nevadas por aquí en Salt Lake City. Bueno, esperemos que así continúe, que así se mantenga el pronóstico. Para la próxima semana, para el próximo fin, probablemente sí vaya a haber un poquito de lluvia, pero las temperaturas van a estar aún más agradables que las que tenemos en estos momentos. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Lo malo sabe bueno y la verdad que hace que me arrepentiré, pero hoy te

El libro sagrado. Érase una vez un hombre que formó un camino espiritual y al que todos consideraban una persona muy ilustrada. Sus seguidores adoptaron la costumbre de registrar en un libro todas las instrucciones que el maestro daba. Con el paso de los años, el libro alcanzó un considerable volumen con un copioso registro de toda clase de instrucciones. A los seguidores de este camino se les aconsejaba no hacer nada sin primero consultar en el libro santo. Dondequiera que fueran, sin importar qué hicieran, debían consultar el libro, una especie de manual para guiar sus vidas. Un buen día, mientras cruzaba un puente de madera, el maestro cayó al río. Los seguidores estaban allí, junto a él, pero ninguno sabía qué hacer en tales circunstancias. Decidieron entonces consultar al libro santo. ¡Ayuda!, gritaba el maestro. ¡No sé nadar! ¡Espere unos momentos, maestro! ¡No se ahogue!, respondieron los discípulos. Estamos consultando el libro santo. En algún lugar tienen que estar las instrucciones a seguir en caso de que usted caiga al río mientras cruza un puente de madera. Mientras los discípulos recorrían las páginas del libro buscando las instrucciones apropiadas, el maestro desapareció bajo el agua. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: a medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás. Audrey Hepburn.

8 de la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Benji, la primera tormenta de invierno llega al sur de Estados Unidos. Es la primera tormenta de invierno de la temporada y aterrizaba en el sur de Estados Unidos. Los meteorólogos afirmaron que a partir de este viernes habría una mezcla de nieve y aguanieve en varios estados. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que durante la madrugada ha estado cayendo nieve en partes del norte de Georgia y en los suburbios al norte de Atlanta, así como en San Antonio, Texas. La última nevada comparable a la de esta jornada ocurrió en el año de 1987. Es la primera nevada de la temporada y cada vez que mencionas nieve en el sur vas a asustar un poco de gente, fue lo que dijo David Naylor, meteorólogo de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional cerca de Atlanta. El Servicio Meteorológico emitió avisos de clima invernal para áreas desde Luisiana hasta Georgia, incluyendo Baton Rouge en Luisiana, Hyattsville en Mississippi y Birmingham en Alabama. La nieve puede llegar a partes de Luisiana y Mississippi en esta mañana. A su vez, una potente perturbación de la corriente baja desde las rocosas y se combina con otra perturbación proveniente del suroeste del desierto, lo cual está generando humedad y las condiciones propicias en la atmósfera para que se produzcan precipitaciones en el norte de México y al oeste de Texas. Y en otra información, el Congreso aprueba un presupuesto que evita el cierre parcial del gobierno. El Congreso aprobó el día de ayer un presupuesto para 2 semanas que evita de momento el cierre parcial de gobierno que se temía ante la falta de acuerdo de republicanos y demócratas. La aprobación se produjo después de que el presidente Donald Trump se reuniera con los líderes del Congreso, tanto demócratas como republicanos, para negociar un acuerdo que permita financiar las agencias federales antes de que concluyan los fondos del día de hoy. El Senado aprobó por 81 votos a favor y 14 en contra la legislación que permite la financiación de la administración hasta el 22 de diciembre, a la que anteriormente le había dado el visto bueno la Cámara de Representantes, con 275 votos a favor, todos republicanos, y 193 en contra de los demócratas. La ley es una solución temporal que irá ahora a la Casa Blanca, donde se espera que la firme el presidente. El Congreso, que tenía hasta el día de hoy para aprobar la ley, dispone ahora de 2 semanas para que republicanos y demócratas puedan negociar una legislación presupuestaria permanente. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que la medida temporal les dará el tiempo que necesitan para completar las discusiones sobre una solución a largo plazo. La votación salió adelante después de una jornada que no invitaba al optimismo y hacía temer un cierre parcial de la administración. Y 14 estados demandan al gobierno por contaminación. 14 estados y el Distrito de Columbia anunciaron el día de ayer que demandaron al gobierno del presidente Donald Trump porque dicen que no ha hecho cumplir los estándares para controlar la contaminación. De acuerdo con la querella, la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, no ha designado ninguna zona del país que tenga mala calidad del aire y el plazo para hacerlo vencía el 1 de octubre. Según la demanda, esas zonas deben aplicar medidas para mejorar su calidad del aire. El aire contaminado afecta especialmente a las salud de los niños, a las personas que padecen asmas y a las que trabajan al aire libre, fue lo que indicó el fiscal estatal de California, Javier Becerra, quien encabezó e informó sobre la demanda. Esta señala que la contaminación puede causar o agravar enfermedades como las del corazón, la bronquitis y el enfisema. Se pueden salvar vidas si la EPA implementa estos estándares, fue lo que dijo Becerra en un comunicado. A Becerra se le reunieron los fiscales estatales de Connecticut, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. La Agencia para el Control de la Contaminación de Minnesota también se sumó a la demanda. Y causa indignación por el despido de un policía que salvó vidas en la masacre del Club Pulse de Orlando. La indignación crece tras conocerse la noticia de que un policía de Florida, considerado como un héroe por salvar vidas durante la masacre del Club Pulse en Orlando, fue despedido a solo 6 meses de poder retirarse como pensionado. Omar Delgado, integrante del Departamento de Policía de Eatonville, acaparó planas tras salvar la vida de Ángel Colón, uno de los numerosos heridos que dejó el terrible episodio ocurrido el 12 de junio del año pasado y donde perdieron la vida 49 personas. Delgado fue uno de los primeros policías en llegar al lugar de los hechos para asistir a los heridos del Club Gay. A consecuencia de lo sucedido, ahora padece trastorno de estrés postraumático. Necesitaba ayuda y creo que me estaban castigando porque pedí ayuda, declaró el hombre de 45 años a la estación local WFTV. Según su versión, el departamento de policía determinó que no estaba calificado para sus labores y fue informado que su último día de trabajo sería el 31 de diciembre. La noticia ha llamado aún más la atención debido a que Delgado, que ha servido en dicha dependencia durante 9 años, estaba a punto de recibir su pensión completa al cabo de 6 meses. Ellos no pueden tener la misericordia de darme 6 meses más, lamentó el apesumbrado hombre. Es solo para que yo pueda recibir el beneficio y seguir adelante con mi vida. La indignación sobre el caso ha causado furor y llegado a oídos del mismo Ángel Colón, quien el día martes acudió a una junta en el cabildo para abogar por el hombre que le salvó la vida. Dios lo envió y fue mi gran héroe esa noche, fue lo que declaró a WFTV el joven que sufrió múltiples heridas de bala y una pierna rota durante el tiroteo. Sin él, quién sabe si yo me hubiera quedado dentro del club o hubiera podido salir de ahí, fue lo que dijo. Por el momento, dicha reunión ha arrojado algunos resultados. El Consejo de la Aldea de Eatonville solventará los días de enfermedad de Delgado acumulados a raíz de la tragedia. El policía se había ausentado por meses y a su regreso había asumido labores más sencillas en la oficina de policía. Los afectados invisibles y silenciosos por el fuego en California y las personas que se aprovechan de ellos. Estos días estamos viendo las devastadoras consecuencias del fuego en California. Las llamas lo destrozan todo a su paso y muchas personas se ven forzadas a evacuar sus hogares. Una de las cosas más dolorosas es cuando se puede rescatar a las mascotas que quedaron, cuando no se pueden rescatar las mascotas que quedaron atrás o a los animales salvajes que habitan la zona. Desde aquí queremos mandar un mensaje de apoyo a todos los afectados por el fuego en el sur de California. Es muy importante recaudar ayuda para las personas afectadas y también para los animales. Numerosas organizaciones sin ánimos de lucro están brindando apoyo en el terreno en el condado de Ventura, también en otros lugares afectados por los incendios en el sur de California. Si puedes considerar donar u ofrecer tu ayuda, pero cuidado, porque según advierte el fiscal de distrito del condado de Ventura, hay personas que se aprovechan de las víctimas de incendio mediante la creación de organizaciones benéficas falsas a través de la red. La ayuda es necesaria, pero también es necesario saber a quién llega. Tanto personas como animales lo necesitan y son vulnerables, así que no dejemos que nadie se aproveche de eso. Y otra noticia que está causando mucha controversia es sobre la decisión del presidente de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, y esto pues tiene tres posibles consecuencias acerca de esta decisión. Esto no es más que el reconocimiento de la realidad. Con esas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó el día miércoles su decisión de considerar oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y de poner en marcha el traslado de la embajada estadounidense desde Tel Aviv hasta la llamada Ciudad Santa. El mandatario estadounidense justificó la medida con el argumento de que Jerusalén es la sede actual de los poderes públicos de Israel y que incluso allí han acudido todos los mandatarios estadounidenses a reunirse con sus contrapartes israelíes. Pero esa legitimidad, que no era reconocida por ningún país, solo Rusia, había señalado este año que venía a Jerusalén Oeste como la capital de Israel y a Jerusalén Oriental como el futuro Estado palestino. Trump también solicitó mantener el status quo en relación con los lugares sagrados de Jerusalén y ratificó el compromiso de su gobierno con el proceso de paz entre israelíes y palestinos, así como su compromiso a ayudar una solución de dos estados en caso de que eso sea lo que acuerden las partes. Sin embargo, su decisión generó fuertes críticas, no solo por parte de países del mundo árabe musulmán, sino además de la Unión Europea y de la ONU. BBC Mundo cuenta sobre tres de las probables consecuencias de los anuncios hechos por el mandatario de Estados Unidos. La primera, una ola de protestas. Cuando a inicios de esta semana Donald Trump realizó una serie de contactos con líderes de diferentes países para comentarles sobre la decisión que tenía previsto tomar sobre Jerusalén, se levantaron numerosas voces de alerta sobre el malestar que semejante medida podía generar entre la población árabe musulmana. Pues la número 2, debilitamiento del proceso de paz árabe-israelí. Pese a las reiteradas menciones que hizo Trump durante su discurso sobre su compromiso con el proceso de paz entre árabes e israelíes, la decisión sobre Jerusalén puede afectar el papel de Washington en las negociaciones. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, criticó el anuncio del mandatario estadounidense y señaló que equivale a que Estados Unidos renuncie a su papel como mediador de la paz. El número 3, crisis en el frente contra Irán. Tel-Hami advirtió que la decisión de reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel va en contra de algunos de los objetivos que el gobierno estadounidense se ha fijado, como confrontar la creciente influencia de Irán y luchar contra los grupos islamitas. Jerusalén es el tema perfecto que pueden usar Irán y los militantes islamistas para movilizar apoyos en contra de Estados Unidos y de quienes respaldan sus políticas, fue lo que escribió. Y un nuevo castigo de Trump a México. La administración Trump castigó al gobierno de México reteniendo la entrega de $1.5 millones en financiamiento militar para este 2017 al no haber podido determinar que el país cumple con el respeto a los derechos humanos, afirmaron fuentes del Capitolio. Según asesores legislativos consultados, el dinero fue congelado debido a que el Departamento de Estado no entregó un reporte en el que debe certificar que México cumple con tres condiciones fijadas en la Ley de Gastos del 2017. No hemos recibido el reporte, lo que sugiere que el Departamento de Estado no cree que el gobierno mexicano ha cumplido las condiciones sobre de derechos humanos en la legislación, fue lo que dijo un asesor del Senado. El informe debió hacerse antes del mes de octubre, recordó la fuente consultada. Los fondos retenidos son un 25% de los 5 millones de dólares autorizados bajo el rubro de financiamiento militar extranjero, una de las diversas partidas de ayuda estadounidense destinadas a México. Y en otra información, el Bitcoin alcanza un valor de, no se lo van a creer, $17,000. El Bitcoin aumenta de valor y los economistas temen ante la creciente especulación en torno a la moneda virtual. El valor del Bitcoin se disparó de nuevo el 7 de diciembre. La semana pasada reportaban un incremento inusual en el precio que se paga por cada moneda virtual, que había llegado el 29 de noviembre a los $9,000, pero en las últimas 27 horas ha pasado de los 12 a los 15 la mañana del día de ayer y arriba de $17,000 más tarde en el día. Al cierre de esta edición, el valor de la moneda oscilaba en los $16,000. Mark Colmore, experto en los mercados de Bloomberg, dijo en una entrevista con la cadena de televisión que el aumento del precio de la criptodivisa no es más que especulación y que se basa en un programa psicológico más que en la base real y sostenible en el tiempo. Esto es más un juego psicológico para tener grandes ganancias momentáneas, fue lo que dijo Coldmore. Según CNN, el ascenso de la moneda se debe a que supuestamente grandes inversores profesionales comenzarán a comercializar con el Bitcoin, lo que haría que definitivamente se establezca como una moneda de uso real en la economía diaria. Expertos en economía temen la explosión de una burbuja del Bitcoin. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dijo la semana pasada, según CNN, que la moneda debería estar prohibida, mientras que dos grandes como Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, y el inversionista Warren Buffett desconfían de su meteórico ascenso. Y en información deportiva, Monterrey, más grande que Tigres internacionalmente, tras el partido de ida que se disputó en el Volcán, donde no hubo nada para nadie, se repasan los títulos y participaciones internacionales como Mundial de Clubes, Liga de Campeones con CACAF, Libertadores, etcétera, donde Monterrey figura como el equipo más ganador de los dos regios. Tigres apenas lleva dos subcampeonatos, el primero de la temporada 2015-2016, en el cual cayó ante el América, mientras que en la última edición perdieron ante Pachuca su coco en los finales. Por su parte, Rayados obtuvo tres títulos consecutivos entre el 2011 y 2013, en las que dos finales le arrebató el título a Santos Laguna y uno al Real Salt Lake, obteniendo así su cupo en el Mundialito tres veces consecutivas. El Mundial de Clubes es algo que nunca ha podido experimentar Tigres hasta el momento, pero como antes mencionamos, Rayados sí, y tres veces. Su mejor participación se dio en la decisión del 2012, donde pese a caer a semifinales contra la rival nada fácil, Chelsea, con un marcador de 3-1, obtuvo el tercer lugar al vencer al Al-Ahly con un marcador de 2-0, con un gol tempranero del Tecatito y otro más del 66 por parte del Chelito Delgado. Y en la Copa Libertadores es el único evento internacional donde Tigres lleva ventaja, y es que su subcampeonato en el 2015 ante el River Plate no se compara con las dos ediciones del que participó el conjunto de Rayados, siendo en la fase de grupos su máxima aspiración. Por último, pero no menos importante, la Recopa CONCACAF, un torneo en el cual los ganadores de la Copa de cada país participaban. Rayados, por su parte, obtuvo el título en 1993, antes de que la Copa desapareciera en el 95 por falta de torneos de Copa en los países participantes.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, en estos momentos deberá concentrarse en sus proyectos e ideales, será la única manera de poder alcanzar y lograr sus objetivos. En el amor, deje de escaparse de lo que siente por miedo al compromiso, entréguese al amor. En la riqueza, el manejo de las finanzas quedará en sus manos, el éxito coronará sus esfuerzos. En el bienestar, deje la tragedia, sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista. Para el signo de Tauro, deje de asustarse por lo que sucede a su alrededor, trate de concentrar su energía en su propio éxito personal. En el amor, esté atento, una simple amistad puede llegar a convertirse en su amor, dele la oportunidad. En la riqueza, empiece a vigilar esa tendencia de gastar dinero descontroladamente. En el bienestar, salga a pasear y conocer a gente, esto lo ayudará a sentirse más libre. Para el signo de Géminis, hágale frente a las situaciones con lo que está haciendo hasta el día de hoy. La confianza en usted mismo le permitirá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo. En el amor, circulará por una etapa maravillosa, el vínculo con su enamorado pasará por su mejor momento. En la riqueza, habrá demoras en los negocios, deberá esperar el momento adecuado para concretarlos. En el bienestar, tome precauciones cuanto antes, su agotamiento nervioso comienza a sentirse. Para el signo de Cáncer, hágase responsable de las decisiones y no acuse a los demás de sus errores, comience a trabajar para solucionarlos. En el amor, si mira con atención a quienes lo rodean diariamente, pronto encontrará el amor. En la riqueza, no será aconsejable gastar demasiado dinero en las cosas superfluas en este día. En el bienestar, anímese a desarrollar ese sueño que tanto desea, es momento de libertad. Para el signo de Leo, disminuya los niveles de exigencia, trate de encarar una cosa por vez, de lo contrario no podrá cumplir con su objetivo. En el amor, muéstrese menos asfixiante en sus relaciones, de lo contrario su pareja se irá. En la riqueza, adquiera solo lo justo y necesario, de lo contrario su economía no resistirá. En el bienestar, retrase los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su estado espiritual. Para el signo de Virgo, tener la luna en su signo lo beneficiará en las decisiones que tome en esta jornada. Será un buen momento para los inicios. En el amor, un buen diálogo entre los enamorados favorecerá sobre todo la consolidación del vínculo. En la riqueza, explote su don aventurero y así conseguirá mejores opciones en su ambiente laboral. En el bienestar, aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro de usted. Es una jornada para dedicarse al arte. Para el signo de Libra, mientras tenga un poco de paciencia, todo saldrá como usted desea. Hoy no pretenda que todo se resuelva rápidamente. En el amor, hoy sorprenda a su pareja. La rutina cotidiana podría perjudicar su vínculo amoroso. En la riqueza, no se deje tentar por lo innecesario. Sus gastos deberán ser más cuidadosos. En el bienestar, intente alimentarse un poco más sano. Hágase un tiempo para cocinarse alimentos frescos. Para el signo de Escorpión, verá que sus temores irán decreciendo durante la jornada. Nuevos amigos, salidas y viajes conformarán sus horizontes. En el amor seguramente va a conocer a alguien que lo impactará. Evite ser indiferente o distante. En la riqueza, intente aprovechar su energía materialista para enfocarla en su trabajo o en los negocios. En el bienestar, logrará un estado de paz interior gracias al Reiki o a la meditación. Para el signo de Sagitario, durante esta jornada podría sentirse desorientado emocionalmente y tendrá muchas dudas a la hora de tomar algunas decisiones. En el amor, hoy sus afectos no serán la prioridad, le prestará poca importancia y esto le provocará conflictos en las relaciones. En la riqueza podría sentirse presionado por algunos temas financieros, no deje que la situación lo supere. En el bienestar, sane la mente y el espíritu optando por alguna terapia psicológica. Para el signo de Capricornio, debe aprender que los sentimientos intensos son la energía para atravesar las barreras de la seguridad y ansiedad. En el amor, intente conocer gente nueva y así le abrirá nuevos horizontes afectivos. En la riqueza, en estos días, todo lo que tenga que ver con la circulación de dinero podría verse demorado. En el bienestar, deje fluir las ideas y así conseguirá concretar algo muy real con ellas. Y por último, todavía nos falta el signo de Acuario. Al fin podrá alcanzar sus propias metas, pero deberá evitar dispersar las energías en diversos objetivos a la vez. En el amor, esté muy alerta, un encuentro con un viejo amor podría alterar su panorama sentimental. En la riqueza, por más que reciba una noticia laboral que lo preocupa, pronto encontrará la solución. En el bienestar, relájese, los momentos difíciles han quedado atrás, dé rienda suelta a su alegría. Y ahora sí, nos vamos con el signo de Piscis. Si desea lograr sus objetivos personales, despliegue una estrategia inteligente, organícese y sea perseverante. En el amor, muchas de sus emociones se manifestarán de forma turbulenta, ya que cuenta con la luna en oposición a su signo. En la riqueza, algunas situaciones confusas podrían generar tensiones en su ámbito laboral. No permita que lo desborden. En el bienestar, momento para que baje nivel de adrenalina. Su cuerpo le pasará factura muy pronto. Y bueno, con eso finalizamos el horóscopo del día de hoy. Vámonos rápidamente a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Hey!

no necesitas perdón, pero los dos son totalmente puros y jamás han pecado. Da entonces lo que Él te ha dado para que puedas ver que su Hijo es uno y dale gracias al Padre como Él te las da a ti. No creas que sus alabanzas no son para ti también, pues lo que tú das es suyo y al darlo comienzas a entender el don que Él te ha dado. Dale al Espíritu Santo lo que Él le ofrece al Padre y al Hijo por igual. Nada tiene poder sobre ti excepto su voluntad y la tuya, por la cual no hace sino extender la suya. Para eso fuiste creado, al igual que tu hermano, quien es uno contigo mismo. Sois lo mismo, tal como Dios mismo es uno, al no estar su voluntad dividida, y no podéis sino tener un solo propósito, puesto que Él os dio el mismo propósito a ambos. Su voluntad se unifica a medida que unes tu voluntad a la de tu hermano, a fin de que se restaure tu plenitud al ofrecerle a Él la suya. No veas en Él pecaminosidad que Él ve, antes bien, hónrale para que puedas apreciarte a ti mismo así como a Él. Se os ha otorgado a cada uno de vosotros el poder de salvar para escapar de las tinieblas a la luz, sea algo que podáis compartir y para que podáis ver como uno solo lo que nunca ha estado separado ni excluido de todo amor de Dios, el cual da a todos por igual. Y bueno, traté de leerles completo, me brinqué algunos párrafos. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo completo, pues háganlo. Recuerden que estamos en el capítulo número 25, la justicia de Dios, y el apartado número 2. Pues yo creo que nuevamente está claro, ¿no? Necesitamos perdonar. Para todas las personas que a veces no hemos perdonado cosas del pasado, pues nos lo vuelvo a recordar, que todos somos uno, que mientras nosotros sigamos pues aferrados a ciertas cosas, a ciertas situaciones, a ciertas personas, a ciertos odios, tristezas, engaños, etcétera, pues no nos vamos a poder liberar y no vamos a poder ver con los ojos del amor, no nos vamos a poder quitar ese velo que tenemos. Y también nos habla acerca de las esperanzas, ¿no? A veces ponemos todos nuestros sueños, todo en nuestra vida en algo, ¿no? En algo que queremos que suceda. Y cuando hacemos eso y no sucede, pues se nos viene para abajo todo nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad, pues no la podemos contemplar. ¿Por qué? Porque la estamos ligando, ¿no? Estamos ligando nuestra felicidad dependiendo de que una situación ocurra. Y si no ocurre, pues en lugar de tener esas esperanzas, se vuelve en desesperanza, ¿no? Desesperación. Entonces, es muy importante que sea lo que sea que estás planeando para tu futuro o lo que estés esperando, pues no pongas toda tu vida en ellos, porque las cosas van a suceder independientemente de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros anhelamos o lo que nosotros soñamos. Todas las cosas que estamos viviendo están por alguna razón, y si Dios nos está dando esta experiencia, pues la tenemos que vivir plenos, no hay de otra. Si vamos a querer pues desaparecer este momento y querer estar en otro, en un futuro, porque va a estar mejor, pues ¿quién nos garantiza de que ese momento va a llegar? Y cuando llegue ese momento, vamos a estar ya pensando en otro, o sea que ni se va a disfrutar. Entonces hay que disfrutar ahorita, en este instante, lo que estamos viviendo. Y todo lo demás que va a venir independientemente de que nosotros lo provoquemos o no. Va a venir porque así está escrito. Entonces, tantas cosas buenas o malas como tú las quieras contemplar en este momento, vívelas, experimentalas, siéntelas y pues trata de enfocarte en este instante y no va a haber nada que te vaya a doler ni nada que te vaya a perjudicar. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy, que es la 191. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. Esta es la idea que tienen que repetir, nuevamente se las repito. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. He aquí la declaración de tu liberación de las cadenas del mundo. Y he aquí, asimismo, la liberación del mundo entero. ¿No te das cuenta de lo que has hecho al asignarle al mundo el papel de carcelero del Hijo de Dios? ¿Qué podría ser entonces sino un mundo depravado y temeroso amedrentado por las sombras, vengativo y salvaje, desprovisto de razón, ciego y enajenado por el odio? ¿Qué has hecho para que este sea tu mundo? ¿Qué has hecho para que sea eso lo que ves? Niega tu identidad y ese es el resultado. Contemplas el caos y proclamas que eso es lo que tú eres. No ves nada que no dé testimonio de ello. No hay sonido que no te hable de la flaqueza que hay dentro de ti y fuera de ti, ni aliento que respires que no parezca acercarte más a la muerte, ni esperanza que alientes que no haya de acabar en llanto. Niega tu verdadera identidad y no podrás escaparte de la locura que dio lugar a ese extraño, antinatural y fantasmal pensamiento que se burla de la creación y se ríe de Dios. Niega tu verdadera identidad y te enfrentas al universo solo, sin un amigo, una diminuta mota de polvo contra legiones de enemigos. Niega tu verdadera identidad y contemplarás la maldad, el pecado y la muerte. Y verás la desesperanza arrebatarte de las manos todo vestigio de esperanza, dejándote solamente con ansias de morir. Sin embargo, ¿qué podría ser esto sino un juego en el que puedes negar tu identidad? Eres tal como Dios te creó. Creer cualquier otra cosa es absurdo. Con este solo pensamiento, todo el mundo se libera. Con esta sola verdad desaparecen todas las ilusiones. Con este solo hecho se proclama que la impecabilidad es eternamente parte integral de todo, el núcleo central de su existencia y la garantía de su inmortalidad. Deja que la idea de hoy encuentre un lugar entre tus pensamientos y te habrás elevado muy por encima del mundo, así como por encima de todos los pensamientos mundanos que lo mantienen prisionero. Y desde este lugar de seguridad y escape, retornarás a él y lo liberarás, pues aquel que puede aceptar su verdadera identidad realmente se salva. Y su salvación es el regalo que les hace a todos, como muestra de gratitud hacia aquel que le mostró el camino a la felicidad, que cambió toda su perspectiva acerca del mundo. Basta con un solo pensamiento santo como este para liberarte. Tú eres el santo hijo de Dios mismo. Y con este pensamiento, tú eres el santo hijo de Dios mismo. Comprendes a sí mismo que has liberado al mundo. No tienes necesidad de usarlo cruelmente y luego percibir esa misma necesidad en él. Lo liberas de tu aprisionamiento, no verás una imagen. No verás una imagen devastadora de ti mismo vagando por el mundo llena de terror, mientras que éste se retuerce en agonía porque tus miedos han dejado impreso en su corazón el sello de la muerte. Alégrate hoy de cuán fácilmente desaparece el infierno. No necesitas más que decirte a ti mismo lo siguiente: soy el santo hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Entonces, esta frase, que está más larga, es el complemento, así que lo tienen que repetir. De esta manera, pues se van a sentir más tranquilos con lo que tienen el día de hoy. Soy el santo hijo de Dios mismo. No puedo sufrir ni sentir dolor. No puedo sufrir pérdidas ni dejar de hacer todo lo que la salvación me pida. Y con ese pensamiento, todo lo que contemples cambiará por completo. Un milagro ha iluminado todas las lúgubres y viejas cavernas en las que los ritos de muerte reverberaban desde los orígenes del tiempo, pues el tiempo ya no tiene dominio sobre el mundo. El Hijo de Dios ha venido radiante de gloria a redimir a los que estaban perdidos, a salvar a los desvalidos y a darle al mundo el regalo de su perdón. ¿Quién podría ver el mundo como un lugar siniestro y pecaminoso cuando el Hijo de Dios ha vencido por fin a liberarlo nuevamente? Tú, que te percibes a ti mismo como débil y frágil, lleno de vanas esperanzas y de anhelos frustrados, nacido solo para morir, llorar y padecer, escucha esto. Se te ha dado todo poder en la tierra y en el cielo. No hay nada que no puedas hacer. Juegas el juego de la muerte, el de ser impotente, el de estar lamentablemente encadenado a la disolución en un mundo que no tiene misericordia contigo. No obstante, cuando tengas misericordia con él, su misericordia resplandecerá sobre ti. Deja entonces que el Hijo de Dios despierte de su sueño y que al abrir sus ojos santos regrese para bendecir al mundo que él fabricó. Este nació de un error, pero acabará en el reflejo de la santidad del Hijo de Dios. Y este dejará de dormir y de soñar con su muerte. Únete a mí hoy, tu gloria es la luz que salva al mundo, no sigas negándote a conocer la salvación. Contempla el mundo que te rodea y observa el sufrimiento que se abate sobre él. ¿No está acaso dispuesto tu corazón a llevarles descanso a tus fatigados hermanos? Y bueno, con esto finalizamos pues esta lección. Nada más recuerden que el mundo entero se libera con esta frase. Recuérdalo, y la tierra y el cielo son uno. Y principalmente, ¿no? Pues recuerden que tal como estás ahorita, con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo, con lo que tienes, con lo que no tienes, es exactamente como tiene que ser. Porque eres santo hijo de Dios mismo. Entonces no puedes ni sufrir, no puedes sentir dolor, no puedes sentir pérdidas, porque no tienes ninguna pérdida. Todo viene de nuestros pensamientos, todo viene de un mundo de ilusiones. Exactamente como estás, estás completo. Exactamente como estás, estás existiendo. Y no necesitas nada para existir. No necesitamos nosotros de utilizar algún mecanismo, ¿no? Para que podamos decir, estoy viendo, estoy hablando, estoy escuchando, me estoy moviendo, etcétera, etcétera. Entonces, es una bendición que estemos aquí. Entonces, hay que recordarlo como lo que somos. Somos una bendición de Dios y estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos y no para ver las cosas negativas de todas las personas que nos rodean. Y bueno, con esto vámonos directamente a la pausa musical y regresamos directamente con la reflexión del día de hoy. Hoy no tendremos la receta de salud, pero pues sí tendremos la reflexión, ya que no nos alcanza el tiempo. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Veo y me desafío. Y tú, voz infinita, capaz de contarme lo que llevo en secreto. Hoy mi pena me consuela, ahora hay algo que vuela. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, así nos va a dar el tiempo de decir la recetita del día de hoy. Hoy les traje un juguito que es para combatir el herpes labial. Para todos los que hemos sufrido de este síntoma, de este padecimiento, pues se puede volver muy tedioso, ¿no? Sobre todo cuando sale en el labio, después pega gripe y sale bajo la nariz, etcétera, etcétera. Sale en algunas partes de la cara, del rostro. Entonces, hay dos tipos de herpes. El herpes simple, que es una infección viral que se produce por grupos de vesículas, pequeñas ampollas, que es lo que son. Y existe el número 1 y el número 2. El herpes tipo 1 se presenta por lo general en la parte superior del cuerpo, como son fuegos en los labios o herpes labial, mientras que el tipo 2 aparece habitualmente en la parte inferior del cuerpo, o sea que ya es cuando aparece en la espalda, en el estómago, en las piernas, y pues es más doloroso, ¿no? Una vez que este virus entra en el organismo, nunca lo abandona, y aunque permanezca ahí adormecido durante largos periodos, pues ahí se mantiene. Hay personas que son muy afortunadas y que, pues gracias a Dios, no les da, ¿verdad? Pero a los que ya nos dio, pues ahí va a seguir, y de repente cuando se bajan las defensas, cuando hay alguna alergia, cuando también se presenta el estrés o la temperatura de la piel es alta, o un resfriado o quemaduras del sol, pues puede manifestarse estas dolorosas úlceras y por lo general duran entre 10 y 14 días. Dicen por ahí que si tú utilizas medicamento te dura alrededor de 2 semanas. Y si no usas el medicamento, también te duran 14 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que con o sin medicamento dura el mismo tiempo en desaparecer. Entonces, es muy importante que si ustedes pues ya tienen este virus, se mantengan pues bien alimentados, sobre todo ingiriendo frutas cítricas que contengan vitamina C, que eso te va a ayudar a reforzar tu sistema inmunológico. Y también el jengibre, la zanahoria, el perejil, pues te mantengas también no tan estresado para que no te vuelvan a salir. ¿Y qué es lo que vas a necesitar el día de hoy con esta recetita que te va a ayudar a prevenir y a combatir el herpes? Es muy probable que te dure menos o que no se vaya expandiendo, ¿no? Porque a veces aparecen ampollitas chiquititas, casi que ni se ven, y otras veces aparecen muy grandes. Necesitas un puñado de uvas verdes, también necesitas un puñado de uvas rojas y un puñado de arándanos. Son los tres ingredientes: un puñado de uvas verdes, un puñado de uvas rojas y un puñado de arándanos. Lo que vas a hacer es lavar muy bien pues los ingredientes, quitarle las semillas tanto de las uvas verdes como de las rojas, pasar por un extractor o tal vez puedes utilizar un exprimidor de esos de los limones y sacarle el juguito, y vas a agregarlo con un vasito con hielos y lo vas a congelar, o en un vaso con agua lo agregas y lo pones a congelar, y después lo vas a poner en la licuadora, las uvas con los arándanos. Y pues este remedio se recomienda que lo tomes cuando tengas el herpes. Cuando tengas el herpes activado hay que consumirlo. O si tú tienes, no sé, algún síntoma, ¿no? Porque a veces aparece con un poco de irritación. Y si estás a tiempo, pues vas a evitar que te salga. Pues se recomienda que lo ingieras cuando te presente este malestar o estos síntomas, o cuando pienses tú que te sucede, ¿no? Por lo general aparece cada año o cada 6 meses, bueno, dependiendo de cómo te encuentres. Y con esto pues finalizamos la receta de salud. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El Libro Sagrado. El Libro Sagrado. Érase una vez un hombre que formó un camino espiritual y al que todos consideraban una persona muy ilustrada. Sus seguidores adoptaron la costumbre de registrar en un libro todas las instrucciones que el maestro daba. Con el paso de los años, el libro alcanzó un considerable volumen con un copioso registro de toda clase de instrucciones. A los seguidores de este camino se les aconsejaba no hacer nada sin primero consultar en el libro santo. Dondequiera que fueran, sin importar qué hicieran, debían consultar el libro, una especie de manual para guiar sus vidas. Un buen día,